contigo en directo con Randall DJ, amigos Forever Volumen 2. Sesión exclusiva para Pedro y Lidia, aquí lo tienes. ¡A disfrutarlo!

in your arms, in a wave of blessed of life. You touch me so deep, I cry out, melting in flames of love. Continuamos con la mejor selección de música en Amigos Forever Volumen 2. Listen, see what I say, the pain and memory. Shake it.

hemos llegado al final de este día tan especial para nuestros amigos Pedro y Lidia, con una sesión que nos ha hecho revivir grandes momentos. Espero que la hayáis disfrutado al máximo. Randall DJ se despide con este tema. Hasta la próxima. Y recuerda, sesión Amigos Forever.